no perdonarme y quedarte sola. Solo te digo que si te quedas, verás que todo, todo se soluciona. Pero cuidado que si te marchas, no se te ocurra algún día regresar. Porque si tú me abandonaras, ten bien seguro que no me verás más. Conmigo vas a llorar, conmigo vas a llorar. Si no perdonas mi error, conmigo vas a llorar. Conmigo vas a llorar, conmigo vas a llorar. Si no perdonas mi error, conmigo vas a llorar. Marcharte ahora, no perdonarme y quedarte sola. Solo te digo que si te quedas, verás que todo, todo se soluciona. Pero cuidado que si te marchas, no se te ocurra algún día regresar. Porque si tú me abandonaras, ten bien seguro que no me verás más. Conmigo vas a llorar, conmigo vas a llorar. Si no perdonas mi error, conmigo vas a llorar. Conmigo vas a llorar, conmigo vas a llorar. Si no perdonas mi error, conmigo vas a llorar. Yo sé que llorarás, sí, sí.